Buenos días, oyentes de Radio Semilla. Soy Sara, trayéndole noticias desde Estados Unidos. Hace aproximadamente 3 semanas, los trabajadores ferroviarios de empresas particulares de trenes de carga votaron ir a la huelga. La situación era potencialmente catastrófica para la economía del país, porque estos trabajadores transportan la mayoría de los productos necesarios y básicos para la industria y el comercio de Estados Unidos. Los trabajadores argumentaban con razón que las empresas de los ferrocarriles tratan de minimizar los gastos con perjuicio de sus empleados. Una de las reivindicaciones pedidas por los trabajadores es el aumento de salario, pero la exigencia principal son los horarios a los que estos trabajadores están sometidos, porque tienen que estar a disposición de la empresa cuando ésta los necesite, sean sus días de descanso o sus vacaciones. Estas empresas tienen una política de asistencia al trabajo muy estricta, que si no se cumple, pueden llevar a acciones disciplinarias y hasta la pérdida del empleo. Los trabajadores dicen que estas políticas laborales han empujado a límites de la salud mental y física. El presidente Biden intervino para que los trabajadores y las compañías de trenes de carga lleguen a una solución. Se presentó un contrato que fue aceptado por 10 de los 12 gremios que representan a los trabajadores, pero no fue ratificado todavía por 2 gremios que representan la mitad de los 115 mil trabajadores ferroviarios de trenes de carga. Esencialmente, las compañías ferroviarias de trenes de carga han reducido un 30% de sus empleados en los últimos 6 años. De tal manera que si una persona se enferma, no hay quien los reemplace. Y si hay quien los reemplace, esta persona que reemplaza es avisada unas horas antes que tiene que presentarse a trabajar, aunque no era su turno. A diferencia de otros trabajadores, los conductores de estos trenes y los ingenieros que los operan no tienen fines de semana libres ni días libres fijos. En la segunda mitad del año 2020, los negocios comenzaron a recuperarse en Estados Unidos. Al crecer la demanda y al tener pocos trabajadores, se puso aún más estrés en los trabajadores a los que se les hizo más difícil tener días libres. Por dar un ejemplo, un trabajador cuenta que tenía un pequeño problema en una pierna, pero que esperó a tener un día libre designado por la compañía para ir al médico. Esto fue unos meses después de sentir la molestia. Cuando fue al médico, este le dijo que si hubiera ido cuando comenzó la molestia, hubiera sido sencilla la curación, pero que ahora tenía una infección en la pierna y era necesaria una operación para cortar la parte afectada. Este trabajador no fue al médico cuando debía por temor a perder su trabajo. Los trabajadores también se quejan de que por años no pueden compartir importantes fechas con sus familiares, como cumpleaños, graduaciones y otros eventos, por miedo a perder sus trabajos. Este año, por ejemplo, la compañía de ferrocarriles de carga BNSF, la más grande compañía de este tipo en Estados Unidos, que tiene 35 mil trabajadores y 8 mil locomotoras, estableció un sistema de puntos. De acuerdo a este nuevo sistema, se le da a cada trabajador 30 puntos para empezar, pero podría perder entre 2 y 10 puntos por una variedad de razones, incluida tomar un día libre por emergencia familiar, enfermedad o fatiga. Si los trabajadores pierden todos sus puntos, son objeto de penalidades, empezando por 10 días de suspensión, seguido por 20 días de suspensión y terminando con la pérdida del empleo. Los trabajadores pueden ganar puntos de vuelta si están dispuestos para trabajar por 2 semanas seguidas. El contrato logrado por los gremios obliga a tener dos personas en la conducción de los trenes. Un límite al costo de los seguros de salud que tienen que pagar los trabajadores y tiempo libre para ir al médico u otros eventos sin ser penalizados. También contempla un aumento de salarios en un 24% en 5 años. Está por verse si este contrato será ratificado por todos los gremios. Como dije anteriormente, faltan dos gremios que ratifiquen o no este convenio. Algunos trabajadores piensan que la letra del contrato es muy general, pero tendrá que haber una definición pronto.